En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Intensa y masiva fue la jornada en defensa de la universidad pública desarrollada en Viedma. La actividad comenzó poco antes del mediodía de ayer y se extendió hasta las 7 de la tarde en la Plaza San Martín, en la que se sucedieron clases públicas, artistas populares, plásticos y lectura de adhesiones y comunicados. Fue un verdadero festival de arte y conocimiento que tuvo una fuerte adhesión de toda la comunidad universitaria. Cerca de las 5 de la tarde, más de 1 millón de personas comenzaron a agruparse en la plaza para dar inicio a una marcha que recorrió las calles céntricas de la ciudad. Hubo también una importante adhesión de vecinos que aplaudían y tocaban bocinas en clara demostración de apoyo a los universitarios. Durante la movilización se volvió a exigir mejoras salariales para los docentes y no docentes, incrementos presupuestarios para el actual periodo a raíz de que la inflación y la devaluación impactó fuertemente en la posibilidad de cumplir las obligaciones económicas de las instituciones universitarias. Las marchas fueron multitudinarias en toda la región. En Neuquén se movilizaron 10.000 personas, 4.000 en Bariloche, 3.000 en Roca, 2.000 en Cipolletti, por mencionar las ciudades más importantes de la provincia. También fue multitudinario el cacerolazo contra el gobierno. Vecinos de Viedma salieron espontáneamente anoche a las calles a protestar contra las políticas del gobierno del presidente Mauricio Macri, que dispararon una nueva corrida del dólar. La convocatoria comenzó a circular a través de distintas redes sociales y alrededor de las 20 logró sumar una cuadra de manifestantes de la comarca Viedma-Patagones. Los manifestantes se reunieron frente a la Casa de Gobierno en la Plaza San Martín para luego marchar por calle 25 de Mayo hasta la Fuente Pucará. Al son de cacerolas, matracas y otros objetos caseros, los manifestantes volcaron su bronca por medio de cánticos y consignas contra Macri y el Fondo Monetario Internacional. La desconcentración se produjo cerca de las 9:30 de la noche, de una noche fría y húmeda en la Patagonia. Se realiza el segundo encuentro patagónico contra el ajuste de Cambiemos. La convocatoria tendrá lugar en Comodoro Rivadavia bajo la consigna La Patagonia nos une. El evento congregará a los principales referentes patagónicos como legisladores provinciales y nacionales, intendentes, además de referentes sociales y sindicales que están contra las políticas neoliberales, el empobrecimiento, el endeudamiento nacional y el hambre del pueblo argentino. Denuncian que el acuerdo del gobierno con el FMI pone en riesgo los subsidios al gas, al combustible y los beneficios por zona desfavorable. El encuentro reclama la suspensión del decreto que elimina la zona en las asignaciones familiares y se declara en defensa de la zona austral para los jubilados. Además, rechaza las medidas que profundizan el desfinanciamiento y congelamiento de la obra pública, aumentando el desempleo. El primer encuentro contra el ajuste de la Patagonia tuvo lugar hace 2 semanas en Bariloche y se transformó en un importante acontecimiento político por su amplitud y sus coincidencias. Aguiar propone adelantar las elecciones. El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado y la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, aclaró que su propuesta no puede ser leída como una declaración destituyente, sino como alternativa y propositiva. Los argentinos no podemos esperar un año a que el presidente Macri convenza al capital financiero de que puede pagar la deuda que contrajo, señaló el dirigente. De esta manera sentó posición ante el crítico escenario económico y político con una devaluación del 100% de la moneda en 6 meses que empuja a la pobreza a millones de argentinos. Pasó un mes de la sentencia y aún no se reúne el Tribunal de Disciplina de la Policía que debe resolver sobre los asesinos de Daniel Solano. El 1 de agosto se conoció la sentencia del juicio en el que 7 policías rionegrinos fueron condenados a prisión perpetua. Al día siguiente, el Comando Superior de la Policía, junto con suspenderlos de manera preventiva, anunció que convocaría al Tribunal de Disciplina Policial para analizar la situación. A 30 días de esa información, el tribunal no solo no se reunió, sino que tampoco se ha informado Estado porque no lo ha hecho. Ante una consulta de Radio Encuentro, el área de gestión interna de la policía informó que no hay nada sobre el tema y que el tribunal no tiene fecha de reunión que pueda ser comunicado. Tampoco se sabe el alcance de la suspensión dispuesta. Recordamos que los condenados están en libertad hasta que la sentencia quede firme. El deliberante de Viedma aprobó la toma de un crédito de 60 millones de pesos para pavimentar calles. El acuerdo fue decidido por unanimidad y el dinero se devolverá en 84 cuotas con un periodo de gracia de hasta 7 meses propuesto por el intendente José Luis Fulques. Vale recordar que hace dos veces el deliberante rechazó por mayoría un endeudamiento por el mismo monto, pero en dólares, que de haberse aprobado hubiera significado una deuda altísima, difícil de pagar. En la sesión de ayer también se aprobó por unanimidad el proyecto para el ingreso de casi 10 millones de pesos del Plan Castelo como aporte no reintegrable. El deliberante de Viedma rechazó el ajuste del gobierno de Macri y la eliminación del Fondo Sojero. Luego de que la mayoría del Consejo aprobara su tratamiento sobre tablas, se aprobó un proyecto de comunicación dirigido al Ejecutivo Nacional en rechazo a medidas de ajuste sobre los saberes de los trabajadores, jubilados y pensionados. Otro de los proyectos de comunicación aprobado fue dirigido al Ministerio de Hacienda de la Nación, rechazando la eliminación del Fondo Sojero. También se aprobó otro proyecto que solicita a Educación de Nación el envío de las partidas presupuestarias adeudadas a la Universidad Nacional del Comahue. Alberto Scileoni diserta hoy en Viedma. El ex ministro de Educación del gobierno de Cristina Fernández y actual integrante del Instituto Patria brindará una charla abierta esta tarde a las 6:30 en la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Con esta actividad se va a inaugurar el encuentro provincial sobre la educación en un modelo nacional y popular, convocado por integrantes de la Comisión de Educación del Instituto Patria. Las actividades cuentan con el apoyo organizativo del Movimiento Provincial Causa Peronista y la agrupación 9 de Diciembre de Viedma, además de la adhesión de numerosas organizaciones y partidos políticos que se referencian en el kirchnerismo. Se formalizó el nuevo directorio del IPAP con la incorporación de ATE. La Asociación Trabajadores del Estado anunció la conformación del nuevo Instituto Provincial de la Administración Pública y la renovación de su directorio, que tendrá lugar el próximo martes a las 9 de la mañana. Un decreto firmado por el gobernador Alberto Guretti-Grec incorpora a Selva Sánchez y de esta manera ATE pasa a conformar el organismo, como fuera votado por unanimidad en la legislatura el pasado 31 de mayo, junto con la reforma del Consejo de la Función Pública. En un comunicado del gremio se señala que se materializa un gran avance para todos los estatales. El acceso a la formación debe ser universal e igualitario, no deben exigir discriminaciones ni uso político de ningún tipo, indica la información proporcionada por el gremio estatal. Cuando el hambre amenaza, refuerzan la seguridad en supermercados de Bariloche. Policías del grupo especial COER se observaron ayer en los accesos a algunos supermercados de la zona del Alto de la ciudad de Bariloche. Altas fuentes policiales explicaron que se trata de un operativo de seguridad preventivo. La presencia de los efectivos del COER llamó la atención de los transeúntes y clientes que concurrieron ayer por la tarde a los supermercados en una jornada complicada por la situación de la economía del país con la frenética suba del dólar. Por el momento, en los lugares próximos a los supermercados la situación era de normalidad, pero el gobierno provincial decidió reforzar la seguridad de los supermercados ante la posibilidad de saqueos a causa de la cada vez más alta desocupación y pobreza que se registra en la ciudad lacustre. Las noticias nacionales. mil personas marcharon en defensa de la universidad pública. A pesar de la lluvia y el frío, una multitud se movilizó desde el Congreso a la Casa Rosada para protestar contra las políticas de vaciamiento educativo del gobierno. La movilización unió al Congreso con la Casa Rosada en un claro mensaje de exigencia hacia el poder político, del que se espera una respuesta urgente que revierta el desfinanciamiento que hoy sufre la educación superior y que tiene en paro desde hace 4 semanas a 57 universidades nacionales. La protesta culminó con un acto en la Plaza de Mayo. Las canciones contra Macri fueron las más entonadas en la marcha, junto a algunas dedicatorias al FMI. Las alusiones al presidente también se podían ver en varios carteles que repetían: "Yo no caí en la educación pública", recordando una triste declaración de Macri. Cerca de las 6 de la tarde, la marcha comenzó a avanzar hasta llegar a Plaza de Mayo. En defensa de la universidad pública rezaba el amplio cartel que sostenían dirigentes de los más de 20 gremios docentes convocantes. En el escenario, los oradores reclaman un presupuesto y un sueldo que no pierda con la inflación, sostenimiento de las becas y aceleración en la ejecución presupuestaria y tarifas especiales para poder hacer frente a los servicios públicos. Finaliza así una gran marcha que alienta la esperanza de que algo puede cambiar, algo que pasó cada vez que el pueblo unido salió a la calle a defender sus derechos. Cacerolazo nacional. En varios puntos del país protestaron contra las políticas del gobierno de Macri. Bajo la consigna "Para la mano Macri, si no sabes gobernar, andate", en toda la Argentina repudiaron anoche las medidas de Cambiemos, luego de la jornada más oscura en el mercado durante su gestión. Por redes sociales y cadenas de WhatsApp se difundió la convocatoria para salir a protestar ayer a las 8 de la noche en las principales esquinas del país. Además de Capital Federal, hubo cacerolazos en La Plata, Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe, entre otras ciudades. La manifestación tuvo su eje principal en Plaza de Mayo, en medio de la Marcha Nacional Educativa. La de ayer fue una jornada frenética por una nueva suba del dólar. En una nueva jornada de caos cambiario, el dólar llegó ayer a los 42 pesos para luego bajar a 39 tras durísimas medidas del Banco Central, que perdió 330 millones de dólares, subió la tasa al 60% y volvió a aumentar los encajes de los bancos. La crisis era totalmente previsible por la tremenda corrida del miércoles, en la que el peso se devaluó más del 7%, sin tomar ninguna medida ni cambiar el gabinete. De nada sirvió el discurso del jefe de gabinete, Marcos Peña, que intentó apaciguar la plaza cambiaria. La jornada transcurrió en medio de una tremenda preocupación por el costo de la moneda norteamericana y rociada por versiones de que Macri produciría cambios en su gabinete para llevar tranquilidad a los financistas. Otro dato de la crisis: el riesgo país llega a los 780 puntos y la cadena de pagos extiende a 120 días su compromiso. Increíble, en medio de la crisis, Macri le perdonó una deuda a Molinos por 70 millones de dólares. A través del decreto 774, este lunes, el presidente Mauricio Macri le perdonó una deuda que la empresa alimenticia Molino Río de la Plata, de la familia Pérez Compac, mantenía con el Estado. En su resolución, el presidente le ordenó al Ministerio de Agroindustria revocar una resolución del 2008 sobre el impuesto a las exportaciones de productos agrícolas, impuestos que adeudaba Molinos de Pérez Compan. El gobierno nacional deja sin diálisis a miles de pacientes. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina envió una carta documento a los responsables del programa Incluir Salud, ex Profe, admitiendo que las prestadoras están al borde de la quiebra por el no pago del Estado Nacional por prestaciones del orden de los 250 millones de pesos. La crisis en el área de la salud no encuentra freno. A la suspensión de diálisis se suma la eliminación de una vacuna contra la meningitis para niños de 11 años, el recorte de programas médicos como el Remediar, el despido masivo de operadores de la salud mental, la falta de insumos en los hospitales, entre otras calamidades. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.